Bienvenidos a Crisol Cultural. Este es un proyecto ganador de la beca CKWEB para la creación de programas de radio comunitaria. CKWEB es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. En este espacio hablaremos sobre huertas urbanas, agricultores, semillas nativas y otros temas relacionados a la sostenibilidad y el medio ambiente. En este último capítulo, titulado Voces del Solar, Huertas en la Ciudad, tendremos tres invitadas. La primera es Sara Gómez, diseñadora especialista en pensamiento sistémico y fundadora de Sistemarte. Tengo una huerta que se llama Sistemarte. Sistemarte es más que una huerta, Sistemarte es un centro de experimentación de cómo aplicar la sostenibilidad a la cotidianidad. Entonces empezó antes de la pandemia, digamos que en la pandemia ha habido muchos cambios, que ya les contaré, pero empezó antes de la pandemia, en enero del 2019, cuando llegué, pues me mudé y llegué a una casa que tenía un jardín, y entonces ahí me di cuenta que podía hacer muchas cosas maravillosas con él. Entonces, bueno, hice como un estudio de uno que hace todos los días, cuál es mi cotidianidad. Y algo que está súper presente en la cotidianidad es el desperdicio de alimentos. Y el desperdicio en general, la basura, uno saca mucha basura. Entonces fue el primer frente que traté de eliminar. Primero por la separación de residuos. Y la separación de residuos, yo separo en siete categorías. Y una de esas es orgánico. Entonces uno que hace con los residuos orgánicos es la que más genero yo en mi casa, por lo menos yo. Yo vivo con dos personas más, entonces es el desperdicio de tres personas de orgánicos es un balde de 5 litros semanales. Pues claramente los residuos no se miden en litros, pero como para que entiendan la dimensión del baldado, a veces más. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso para que no termine en un relleno sanitario? Todo eso es compostable, todo eso es aprovechable, pero al final, si termina en un relleno metido en una bolsa, posiblemente lo que va a pasar es que no se va a compostar, sino que se empieza a podrir y empieza a generar un montón de problemas pues, relacionados con los rellenos sanitarios. Digamos, me llega un paquete que dice que es compostable. Entonces yo todos los entierro, sé dónde los tengo enterrados. Algunos, pues obviamente si pido 10 veces sushi, pues sé dónde está uno. Pero ya vimos que el empaque de sushi de la lonchera tiene una capa de plástico que no se descompone y salió de la paca enterito. Ya vimos que el tarro donde venden el ramen de wok tampoco se está descomponiendo. Ahí está, después de 6 meses. Y se supone que es eco, pero pues ahí no está. Pero ya vimos también que el tenedor de biofase sí se desapareció. Me toca buscarlo un poquito más, porque tengo muchas dudas, no puedo creerlo todavía, estoy muy sorprendida. Pero pues en teoría, según donde sé dónde lo enterré y no está, no lo veo, entonces sí se desapareció. Entonces es empezar también a medir a las empresas y decirles, venga, esto no es verdad, o sea, ¿compostable dónde? ¿O con qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Y eso es un tema de educación también. Ese también es un tema de educación, no solo educar a la gente, sino a las empresas y decirles, venga, no, o sea, no somos bobos, sabemos, podemos hacer, tenemos técnicas de enterarnos si usted... Si me está diciendo verdad o no. Sistemarte es una empresa que hace consultorías en pensamiento sistémico, en metodología sistémica para aplicarla a cualquier cosa. Entonces ahí todo el mundo queda como que igual no entendí nada, ¿no? Entonces, Sistemarte, la palabra, viene del italiano organizarte. Entonces, en el español tenemos dos palabras. Una es organizar y la otra es ordenar. Nosotros usamos mucho la palabra ordenar. No sé ustedes cuál usen más, pero uno no organiza el cuarto, uno ordena el cuarto. El ordenar viene de una orden, viene de lo recto, de lo lineal, de lo cuadriculado. Organizar viene del orgánico. Entonces, es muy bonito diferenciar estas dos palabras, o así las interpreta Sistemarte, pues puede que el diccionario diga otra cosa. Esa es mi interpretación de las palabras. Y entonces lo que quiere hacer Sistemarte es organizar, es que tu vida sea equilibrada, que tus actividades laborales, que tu empresa tenga un equilibrio, pero desde lo orgánico. Entonces, ¿qué pasa cuando es orgánico? Que está relacionado con los ciclos de la naturaleza, que está totalmente relacionado con la realidad. Lo ordenado es decir, listo, sí, yo tengo botellas, pero ¿qué hago? Está desconectado porque no sé dónde llevarlas, las botellas de aceite. Entonces, eso está ordenado. Sí, tú tienes muy ordenado todo, pero pues no está organizado porque es que no es orgánico, no está vinculado con el resto del planeta. Y entonces de eso se tratan los sistemas también. Ese es, sistema arte pues viene también sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un grupo de elementos que están interconectados para lograr un fin. Entonces un sistema está completamente ligado con la sostenibilidad, porque como les decía antes, la sostenibilidad es equilibrio. La sostenibilidad significa que el sistema esté equilibrado, así que pues es no un sinónimo, pero hace parte de. Entonces, si el sistema está desordenado, si el sistema está desequilibrado, pues no es sostenible. En la vida hay dos tipos de flujos, los lineales y los sistémicos. Los lineales son los que muchas veces hacemos. Yo compro las moras que vienen en un icopor, no sé si han visto estas que vienen en un tarro de plástico y abajo viene como una laminita de icopor y además está envuelto en vinipel. Entonces yo compro esas moras, las saco, la mitad se me pudrieron porque no supe qué hacer con ellas, las otras me las comí, después boto esa basura en ordinario y eso va para el relleno sanitario y eso allá ni se biodegrada, ni se descompone como debería ser, termina contaminando, tiene sus cosas. Eso es lineal, como que nada estuvo conectado ahí, o sea, nada tiene que ver, no tiene sentido. Sistémico, ¿qué sería? Yo consigo las moras, si me tocó usar bolsa, porque son de esas que venden en los supermercados que están todas atumultadas, bueno, pues usé una bolsita. Si no, si son moras frescas y bonitas y brillantes y maravillosas, entonces las meto yo en un frasquito, yo llevo mi frasquito o mi bolsita de tela y las meto ahí, listo. Entonces eso ya, ahí ya estoy pensando en el sistema, como que ya estoy entendiendo que algo más está pasando. Luego llego a mi casa, la saco de la bolsa, si es que fue de plástico, entonces la lavo, la meto en el ecobrick, ese ecobrick, entonces van a construir una casa con eso, entonces empiezo a darle más usos y hace parte de un sistema, entonces termina estando conectado, como les decía, la lechuga con el aceite que estoy dejando de botar por el desagüe, con las medicinas que no mando al relleno sanitario, que después, si no las mando, no van a contaminar el agua del río con la que van a cultivar mis lechugas. Entonces, eso es lo sistémico, que todo está, entender que todo está conectado y que cualquier cosa que yo haga va a tener un impacto positivo o negativo. Los impactos no siempre tienen que ser negativos, pero va a tener un impacto. Entonces es entender cuáles son esos impactos, medirlos de alguna manera y decir, no, el impacto definitivamente es demasiado grande por mi antojo de comerme un kiwi traído de Taiwán. Entonces, pues, si el impacto es tan grande, pues, oiga, pues no me como el kiwi. ¿Qué hay? No, en este momento hay la feria de la sandía en Colombia, ¿no? Pues comamos sandía. O hay la feria del melón, pues comamos melón. Hay temporadas de frutos, pues, o sea, nosotros no tenemos estaciones, pero tenemos temporadas. Siete tipos de separación. Los siete tipos de separación que yo hago aquí en la casa, yo tengo un servicio con Amazónico, no sé si conocen esa empresa, si no, por favor, conózcanla, lo máximo. Soy fan, patrocinador oficialmente, no, pero los amo. Y son una empresa que recoge residuos en Bogotá de manera gratuita. Creo que el servicio cambiará a pago próximamente, pero en todo caso vale la pena. Y lo que ellos hacen es que te traen unos costales y te enseñan. Te dan toda la información sobre que tienes que, pues, cómo dividir los residuos. Entonces, digamos, con ellos yo separo inicialmente, están en una bolsa, van plástico, metal y vidrio. Y en otra bolsa, Tetra Pak, cartón y papel. Pero entonces lo que está limpio, si ustedes piden una pizza, digamos, toda la caja de la pizza no va al reciclaje. La parte limpia, que usualmente es la tapa, va al reciclaje, pero la parte sucia, ¿qué hacen con eso? Entonces, eso se composta o lo botan en ordinarios. Los plásticos se dividen en dos. Los plásticos se dividen en mucho, pero pues yo los divido en dos en mi vida. Uno son los plásticos duros, como las botellas, por ejemplo. Esos son los que van para Amazónico. Pero los otros son los plásticos blandos, como las bolsas, la bolsa donde vienen los frijoles, los garbanzos, todo eso, el azúcar, la harina. Bueno, hay muchas bolsas en nuestras vidas, en realidad, demasiadas. Y ahorita con la pandemia, muchas más, porque todo lo empacan. O sea, sí, dijeron que hay que empacar dos veces, pero pues fue pucha, porque en bolsa. En bolsa se supone que el virus este dura más pegado al plástico que si empacaran pues en dos de papel, no sé, pues toca mirar esos impactos ambientales también. Pero en todo caso hay mucha producción de plástico ahorita. Y bueno, todo eso va a unas botellas de una fundación que se llama Botellas de Amor. No sé si las conocen también, son también súper chéveres. Y en esas botellas de Botella de Amor se meten todos los plásticos blandos, cepillos de dientes y las cuchillas de afeitar. Si usan las desechables, no usen las desechables, pero si usan las desechables, el mango nada más. Pues se le quita la parte de arriba, como eso se desprende, pues porque si no alguien va y se corta, pero entonces meten el mango. Y todo eso va a las Botellas de Amor. Con eso construyen, hacen un material. Ellos no construyen directamente con eso, o sea, no son ecobricks, pues, sino que ellos, no sé, pasa por un proceso, lo derriten, no tengo muy claro. Hay un video de Marcela Recicladora donde explican todo el proceso de la Fundación Botellas de Amor, así que súper recomendado para que profundicen en ese tema. Pero en todo caso, ahí ya van tres separaciones. La otra es la orgánica, cuatro. La quinta es ordinario. La sexta es aceite. Tengo una botella con aceite. Todo el aceite que sale, sí, pues si haces una tocineta, toda esa grasa que sale, si fritaste, pues todo el aceite usado, todo, va para la botellita de aceite. Lo chévere es que Amazónico, digamos, se me lleva todo, o sea, ellos se paran en dos, pero ellos se llevan todo. Y tienen residuos también especiales. Entonces, los especiales que son medicinas, vencidas, bombillos, baterías. Entonces, todo eso va en otra separación, porque pues uno no puede meter eso en el mismo lugar y muchas veces nadie sabe dónde meterlos. Entonces yo lo que hago es meterlos en una coquita, los tengo ahí en un cajoncito, y cada 3 meses Amazónico hace campaña de recolección de eso. Ellos no lo reciben siempre y cada 3 meses pues les doy, como vea. Hace poquito llegó a vivir aquí una persona con 3 perros, entonces tenía 1000 medicamentos, porque aparte un perro estaba como enfermo en alguna época de la vida. Una bolsa de medicamentos vencidos de perro. Entonces, súper bien, porque uno ¿dónde bota eso? La gente termina botando el relleno sanitario, pero piensen que esos medicamentos después van a soltar y eso termina en nuestras fuentes hídricas con la que cultivan las lechugas. Es que todo está conectado al final. Entonces, pues si uno hace una buena separación de residuos, pues puedes comprar lechugas en el supermercado tranquilamente, en el futuro. Y la gente cree que uno bota por el chute y eso se desaparece. Ese shoot es mágico, eso es la puerta a... No, eso es mágico. ¿Quién sabe qué pasa después del shoot? ¿A quién le importa qué pasa después del shoot? La paca es un proceso de fermentación. El compostaje... No, alguien me corrigió alguna vez porque yo le llamaba compostaje tradicional y me dijeron, como oiga, eso no es tradicional, hay muchos compostajes. Pues, simplemente ese es el más conocido. Pero el típico compostaje que uno echa las cosas y las va revolviendo... No sé cómo se llama, pero ese, que es el que todos tenemos en la cabeza como compostaje, o pues muchos, ese se pudre, ese es un proceso de descomposición. En la paca es fermentación. Entonces, la diferencia también es por las cantidades. La paca tiene unas medidas máximas de 1 metro cúbico. Más grande que eso no funciona. La persona de las pacas les explica ya el porqué en detalle. Pero en todo caso, digamos, yo puedo echar de todo en esa paca. Yo puedo echar... cítricos, que muchas veces en el de revuelta no dejan echar cítricos porque suelta muchos lixiviados, porque entonces por las cantidades de materia que hay, suelta muchos lixiviados, que es el líquido que sale del compost, y eso empieza a generar malos olores. Eso, si no está bien tratado, puede generar malos olores. Hay gente que lo trata muy bien y lo que hace es que lo colectan y eso sirve como fertilizante, pero entonces ya depende de cómo lo trates. En todo caso, este suelta lixiviados, pero son tan poquitos, y aparte la primera capa de la paca es una capa de palitos, entonces los filtra y es lo mismo, es regenerativo, como que suelta lo mismo que todos los otros compostas, pero la paca los trata. Está inventada como bajo una tecnología que observó el bosque, cómo funciona el bosque, porque el bosque no huele feo. Entonces no huele feo porque todo es en su justa medida, y la paca como que trata de imitar esos procesos forestales. La paca digestora Silva, desde que la creó pues Guillermo Silva, él no la quiso como patentar porque es algo para la comunidad. Entonces, ¿yo qué hago desde Sistemarte? Hago talleres gratuitos a cualquiera que quiera aprender sobre pacas. Les hago talleres. Voy hasta allá y les enseño, o por video. Ahorita he hecho unas por Zoom, pues. O les explico de la forma que sea hacer eso. Entonces, listo. Yo no hago pacas con comunidad, pero la riego por todas partes y eso, ese servicio es completamente gratuito. Si ustedes se comen un banano, hierven la cáscara del banano y ya eso es fertilizante natural. Entonces pueden hacer té de banano para sus plantas y eso lo puede hacer cualquiera en cualquier parte. Y si no lo quieren hervir, entonces meten las cáscaras de banano en un frasco de vidrio en el que venía la marinara de sal, de pasta. Le echan agua, lo dejan cerrado una semana y ahí también ya soltó. De hecho, creo que eso es mejor para los que tienen paciencia. Lo dejan una semana ahí en agua y ya, y esa agua de banano, pues es un montón de potasio que le están dando a sus plantas. Nuestra siguiente invitada es Juliana Van Hemelrijk, arquitecta que se ha especializado en temas relacionados al paisaje comestible. Nuestra siguiente invitada es Juliana Van Hemelrijk, arquitecta que se ha especializado en temas relacionados al paisaje comestible. Yo me llamo Juliana Van Hemelrijk, soy arquitecta con maestría en arquitectura del territorio y del paisaje y llevo como muchos años ocupándome de la parte comestible del paisaje, que es todo lo que tiene que ver con huertas urbanas, agricultura, frutales, bosques comestibles, todo este tipo de temas que tienen que ver como cómo meter el... o cómo crear como una economía kilómetro cero y acercar a la gente a cómo se producen las verduras, sobre todo. No sé, porque yo siento que igual sí hay mucho interés, en todo caso, pero no sé, y me imagino, y siento que ahorita ha crecido mucho más durante la cuarentena. No sé cuál es la dificultad, la verdad, no entiendo cuál es el problema, porque uno habla con los vecinos y les llama muchísimo la atención y todos preguntan y quieren saber, pero la mayoría ni siquiera la conoce. Entonces, no sé cuál es el obstáculo entre pues, la gente y acercarse a la agricultura, no sé cómo es que lo ven. No sé. Pues yo siento que hay de todo. Digamos, yo tengo un hermano menor que él es la persona más citadina del mundo entero y se fue a vivir a Tengo, la finca de la familia de la esposa. Y lo primero que hicimos fue una super huerta y es feliz con la huerta. Y era la persona que yo menos me esperaba que le interesara sembrar alimentos, por lo menos. Pero no sé, ahí sí están súper contentos, ha crecido un montón, han sembrado muchísimas más cosas. Como que hay todo tipo de, no sé, o sea, la verdad, si me preguntas no te sé decir por qué no. Pero por ejemplo, si hay un problema también con sembrar en el espacio público, todo lo que tenga que ver con alimentos, y eso pasa a nivel mundial. Entonces digamos, uno en España ve que siembran naranjos, pero siembran naranjos que no sean comestibles, sino ornamentales, porque no sé por qué se cree que el tener alimentos en el espacio público puede querer decir como plagas o que la gente se robe, entre comillas, las frutas, cuando realmente pues es como una forma también de llegar a conocer cómo se producen los alimentos, que la mayoría de la gente no sabe, y como de aprender prácticas más sostenibles de consumo también. O sea, entonces como que la agricultura no solo es una cosa como productiva y que uno puede vivir de su huerta, sino además es como entender cómo todo el trabajo que está detrás y cómo pues entender que uno no debería estar comprando, no sé, naranjas de Sudáfrica o frutas o papas traídas de, no sé, Inglaterra o lo que sea, porque igual pues aquí se pueden producir y es un trabajo bastante duro en todo caso, y el consumo de recursos para transportarlos y demás. Yo sé que hay mucha gente intentando hacerlo también, pero no hay una red que yo conozca o que yo esté involucrada en la red. He trabajado en oficinas de paisaje y de arquitectura desde donde he intentado meter ese tema, pero es muy complicado, sobre todo porque, bueno, no sé, en los lugares donde he trabajado el paisajismo sí se toma como una cosa muy ornamental. Entonces, pues es difícil también como que se usen prácticas más amables con el medio ambiente, y como si uno va a producir comida, yo por lo menos procuro no usar pesticidas ni químicos en mis alimentos. Entonces esa parte es muy complicada porque acá todo lo ornamental sí se cuida con, pues con mucho químico, mucho pesticida, mucho. Entonces es muy complicado, pero sí poco a poco uno ve que se, pues como que sí se está pues creciendo un poquito una cultura de los alimentos acá. Estuve el año pasado también dictando un taller, que eso fue muy bonito, en Flora, la galería. No, en Flora, se llama Flora Arts Natura, que queda en San Felipe. Es como una de los lugares, pues una de las galerías. Era un sitio donde hacían mucho intercambio con artistas y cosas así. Y se consiguió un presupuesto para hacer una huerta, pues unos talleres de agricultura y de como de reforestación del barrio. Y entonces yo cogí el techo, tiene un jardín, y hicimos ahí una huerta con los cursos. Fue muy chévere porque era todo gente del barrio. Y el final del curso fue ir y sembrar árboles en todos los antejardines de la gente que ha participado, pues en los que tenían antejardín, digamos. Y fue muy chévere, y esa huerta durante la cuarentena estuvo abandonada y produjo una cantidad de comida impresionante por sí sola. Es como calabazas gigantes y sí, de todo, muy chévere. Y ahora ese grupo de gente, justamente esta semana, se tomaron un lote vacío ahí en la esquina de donde queda Flora para hacer una huerta. Alguna vez hice un proyecto que era muy bonito, que era recuperamos una nevera antigua y recolectamos todo tipo de latas de, no sé, tomates enlatados, y entonces sembrábamos un tomate y llenamos la nevera de este tipo de alimentos. Y era como un poco ese tipo de, pues como decir, es que la gente no sabe cómo crecen los tomates, piensan que vienen dentro de una lata y sin piel, o no saben que el cubio crece como crece, o que crece debajo de la tierra ni siquiera, o que son, sí, la mayoría de los alimentos la gente no tiene la menor idea de cómo llegan a su mesa. Que ese es un tema que tiene que ver mucho con el consumo también, ¿no? Si uno sabe cómo se producen las cosas, tal vez decide más a conciencia qué consumir y cómo y dónde. Y hay un tema muy lindo con las huertas comunitarias, es que cabe el niño, el bebé, el anciano, la persona con una discapacidad. O sea, es como una cosa que sí es muy democrática, una actividad que puede hacer todo el mundo o en familia. Entonces yo he dictado también muchos talleres que son o para niños muy chiquitos que igual tienen que ir con los papás o con algún acompañante, entonces al final es como para la familia, o para adultos mayores o para familias, y ha sido muy bonito porque todo el mundo está interesado en la actividad. Puede que a los niños les gusta más la parte de hacer bolitas de semillas porque se están untando de barro, pero pues al final de cuentas todo el mundo está. Cerrando este capítulo, llega nuestra última invitada. Es Catalina López, directora de Fundación Promedio. Mi nombre es Catalina López, estudié diseño industrial y actualmente me dedico a dirigir Fundación Promedio, que es una organización que trabaja en proyectos culturales que tengan como norte el cuidado. Somos una plataforma de proyectos y en ese sentido nos preocupa trabajar para conservar los propios y hacer lo que nos gusta hacer, y reunir y crear red en torno a prácticas de cuidado con las que se puedan generar proyectos de transformación estética y transformación al interior de los grupos que vayamos conformando. Entonces creemos mucho en la construcción colectiva como metodología de trabajo. Esa construcción colectiva la hemos hecho para cumplir con encargos, pero también para hacer nuestros propios proyectos. Y cuando empezó la pandemia, pues tuvimos que tomar la decisión de parar de trabajar. Entonces, los encargos que a nosotros más nos hacen son stands, muebles de madera, muebles de cartón. Y pues no es la prioridad en una pandemia ni los stands, ni los muebles de madera, ni los muebles de cartón. Por lo que quedamos un poco en las nubes de qué hacemos. En ese estado de hacer nada y de concentrarnos solamente en los oficios domésticos, es decir, lavar la ropa, cocinar, hacer el pan, ir a hacer el mercado el día indicado de la semana, pues había mucho tiempo libre para pensar en las cosas que normalmente uno dilata. Pues porque no son las importantes. Es más importante el encargo que a uno le hacen que cómo le está quedando doblada la ropa. Y en esas tareas cotidianas uno se da cuenta de gestos muy lindos que hace que uno se mantenga vivo y feliz. El hecho de limpiar y volver a ensuciar y lavar platos todos los días es algo que realmente le demuestra a uno la capacidad de renovación que tiene, la capacidad de mantenerse vivo en el flujo de la vida. Entonces, así haciendo recetas en familia, las recetas como con los mismos ingredientes, pero como recreando esa cotidianidad tan incierta y de tanta zozobra alrededor, pues empezamos a fijarnos mucho más conscientes en los alimentos, en lo que nos estaba pasando en el organismo con el consumo de ciertos alimentos y con la preparación de ciertos alimentos, cómo nos cambió la digestión a los miembros de la familia comiendo más fermentos, cómo esos fermentos los preparamos en nuestros frascos que llevamos recogiendo para otras cosas, cómo el pan o la masa madre nos quedaba mejor o peor, en fin, las bobadas de la vida. Estábamos haciendo cosas tan importantes que esas bobadas las habíamos dejado de ver. Y empezamos a germinar lentejas y ver cómo el himno nacional decía el bien germina ya, y pues el bien germina ya de pronto era el alimento. De pronto era más simbólico ver germinar una lenteja que cantar el himno nacional. Y no sé, en una de esas noches de sueño en donde uno piensa si la teoría de la conspiración china era o no, no sé qué, empecé a pensar en esas lentejas y el bien germina ya y el alimento, y no, pues hagamos una construcción colectiva porque pues somos eso, ¿no? No vamos a dejar de trabajar. Entonces, al otro día, que eso fue como el 16 o el 17 de marzo, hice en Facebook todos estábamos muy activos en las redes sociales de la zozobra que había. Entonces, la gente pedía alimentos para no sé quiéncito y quién estaba haciendo tapabocas y qué jabones estaban usando, no sé qué. Y hice una publicación en donde dije, hey amigos, vamos a hacer un listado de los alimentos que consideramos más sanos consumir y pedir para la pandemia. Y que nos queden cerquita. Bueno, hagamos el listado. Gran idea, gran idea. Sí, yo conozco a tal, yo conozco a tal, yo conozco a tal. Establecimos como unas categorías y de repente al llamado se unieron 3 personas maravillosas y esenciales para que esto hubiera tomado el rumbo que tomó. Por un lado, Bárbara Santos, que ha sido como una gran amiga, pero además como Bárbara tiene esa capacidad de brújula, como de dar un norte muy, muy determinado a las cosas. Entonces Bárbara dijo, esto tiene que tener una curaduría. Y pues ya hablar de curaduría era, wow, no es cualquier lista, no es la lista del mercado, es la lista de alimentos para la vida que vayamos probando si sí lo son o no lo son. Y que esto no tiene un sentido comercial, ni que vamos a cobrar por esto, ¿no? Es como empezó sin proponer, sin habernoslo propuesto, a ganar una identidad del trabajo. Y la otra cosa era empezar a entender ese punto que acabas de decir, fuera de la ciudad, estamos hablando de campo, y en la ciudad estamos hablando de huerto urbano. Y huerto urbano ha ganado posicionamiento por una moda que también obedece a las especializaciones que mucha gente está haciendo después de sus grados, de su pregrado, que son como prácticas en el campo. Y han llegado muchas personas, muchos citadinos a decir, aprendí esto en Italia, aprendí esto en España, pues porque la relación de profesiones como la agricultura en Europa, pues han tenido mucho, se les ha dado mucha importancia. Y bueno, pensar que en Colombia todo es campo, o sea, es un país que, del cual nosotros desconocemos el campo. Y el hecho de vivir en una zona de campo, tan cerquita a la ciudad, pues era como, es increíble que estemos yendo a los supermercados a comprar cosas absolutamente empacadas, que van perdiendo frescura, y que mientras tanto estemos pensando en una vacuna. No podría ser el alimento la fuente de todo lo que evita una vacuna. Ya no es hablar de si estamos en pro o en contra de las vacunas, sino si estamos fuertes y sanos, pues de pronto la única solución no es la vacuna. Si a cualquier edad yo tengo ciertos hábitos, puede ser que una enfermedad me pegue más duro o no. Entonces como que ya empezamos a hablar de un concepto aquí en la casa que era, ¿qué vamos a hacer en esta pandemia? Fortalecernos. Los germinados son carísimos. Claro, pues si uno va a un almacén de verduras y compra una caja de germinados, sale muy caro. Sale, primero, costoso. Segundo, tiene un empaque plástico que no tiene ton ni son. Entonces tú empiezas a pensar, bueno, ¿no será que esta alfalfa podría venir empacada en papel? ¿En una bolsa de papel? Sí, lo que pasa es que no nos dejan por reglamentación. Ah, y los champiñones por reglamentación tampoco. Entonces no los puedes exportar. ¿Y será que si todos al tiempo nos ponemos de acuerdo en no comprar más en empaques de icopor, la reglamentación cambia? Pues no es tenaz, porque los dueños de las empresas de plásticos, siempre va a haber un pero. Y lo que nos dimos cuenta cambiando nuestro sistema de alimentación, 3 personas en una misma casa, es que no existen los peros. Es querer hacerlo o no. Es decir, el germinado no hay que comprarlo, lo puedes hacer con las lentejas que compras a 2,000 pesos en cualquier proveedor de granos. Claro, el ideal sería que fueran lentejas de grano nativo, pero si no lo hay, empezarlo a hacer ya nos acerca al nativo. De alguna manera empieza mi curiosidad por entender ¿dónde podré conseguir granos nativos acá? ¿Quién los producirá? Entonces, en el momento en que hago esa pregunta y la hago pública, en lugar de sentirme ridículo o bobo por no saber la respuesta, voy a encontrar que hay muchas personas que ahorita mueren porque les hagan esa pregunta y por presentarnos a personas que uno dice, Dios mío, son el corazón de que esto se cuide. Que es así como en la misma época todos empezamos a querer más y a valorar más la labor de los guardianes de semillas. O que empezamos a entender también por qué podría ser interesante que en nuestra vereda se conocieran todos los que cultivan, no para verse como competencia, sino para intercambiar sus conocimientos y sus plántulas, etc. Gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de Crisol Cultural.